Seguimos educando. Programa especial donde la radio hace escuela y la escuela se hace radio. Todos los miércoles de 13 a 14 horas por Aire Libre. Empezamos una nueva semana en Radio Escuela. Para hoy tenemos a la Escuela 1400, Zona Cero, que nos presenta su micro radial. Dar es dar, no fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar, y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué da vuelta la rueda, por qué no te detenes, yo te digo que dar es dar. Hola, buenos días a todas las familias. ¿Cómo están? Los saludamos desde la radio Aire Libre 91.3. Con las aventuras de la escuela número 1400. No dejes de escucharnos. Todos los miércoles de 13 a 14 horas. Tu corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar. Dar y amar. Mira, chango, hace lo fácil. Dar es dar. Dar lo que tengo. Hoy prometemos entretenerte con fabulosos temas. No te los pierdas. Dar es dar, y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda, porque no te detenes, yo te digo que dar es dar. Cuando el mundo te pregunte el por qué, por qué, por qué da vuelta la rueda, hoy te invitamos a que te preguntes por qué. Te invitamos a escucharnos, a reflexionar, juntos y juntas. Vení, acompáñanos, no te quedes afuera, que dar es dar. Y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor, yo te digo que dar. ¿Alguna vez recorriste parte de nuestra costanera? Allí, donde se encuentra nuestro río Paraná. ¿Recuerdas sus colores? ¿Su gran tamaño? Hoy te venimos a contar que desde hace un tiempo ya no es el mismo. ¿Pero sabes por qué? ¿Qué está sucediendo con él? No te muevas de ahí. Hoy te lo contamos todo. Es solamente una manera de andar. Es también libertad. Cuando estoy perdido, un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar, dar y amar. Gracias, nena, por tu vida una vez más. Dar es dar, dar lo que te. Y ahora te invitamos a escuchar a una alumna de cuarto grado que nos relata la leyenda del Irupé. la flora acuática más grande de nuestro planeta Tierra. Cuenta una leyenda que una andiecita llamada Morotí estaba muy enamorada de Pita, un indiecito muy valiente y fuerte. Él la amaba mucho. Ella era la más hermosa y dulce muchacha del Paraná. Un día, Morotí, mientras paseaba a orillas del Paraná, quiso jugar. Arrojó un brazalete al agua para que Pita fuera a buscarlo. El indio, enamorado sin pensarlo, se arrojó al Paraná para buscarlo. Morotí esperó mucho tiempo sentada a orillas del Paraná, esperando a que Pita saliera, pero su cuerpo no se veía. Preocupada, fue con el hechicero de su tribu. El viejo le dijo que ella tendría que ir a buscarlo a Pita. Así fue que Morotí también se sumergió en el río para encontrar a su amado. El tiempo pasó, ninguno apareció. Los indios de su tribu dejaron pasar la noche. Al día siguiente fueron hasta el lugar para ver si Pita y Morotí habían regresado. Se llevaron una sorpresa. En el agua flotaba una flor extraña con pétalos rojos y blancos. El hechicero dijo que reconocía a Morotí en los pétalos blancos y al valiente Pita en los rojos. Y así fue que nació la flor del Irupé, del amor de estos dos indiecitos. Más ha salido el sol. Estoy aquí en mi habitación, mirando las horas escapándose. Allí afuera ya no es igual. Está vacía toda la ciudad. Me quedo mirando otro atardecer. Gracias, Suma, por compartirnos esta hermosa leyenda. ¿Sabían que las leyendas son relatos que cuentan hechos humanos y sobrenaturales, transmitidos de generación en generación? Están frecuentemente relacionados con la cultura popular tradicional de los pueblos. En estos relatos se podían rastrear los sentimientos más profundos de ellos, como por ejemplo sus deseos y temores. ¡Qué hermosa historia ocurrió a orillas de nuestro Paraná, ¿no? Y otra alumna nos explica e informa sobre el problema que está sufriendo nuestro recurso natural, el majestuoso río Paraná. Hola, soy Aramí Vargas, de quinto grado, turno mañana. Hoy voy a hablar del río Paraná. El río Paraná tiene 4.880 kilómetros de longitud, que lo sitúa como el segundo río más largo de América del Sur. Atraviesa Argentina, Brasil y Paraguay. Actualmente en Rosario el río tiene apenas un metro, cuando el promedio para esta época del año es de 3,76 metros de altura. Los barcos necesitan 2,47 metros de profundidad para navegar. El río bajo perjudica la reproducción y el crecimiento natural de ciertas especies de peces, dorado, pacú, manguruyú y surubí. En Paraná el río llegó a 16 centímetros. Hace 130 años que no ocurría esto. Luego de realizarse gestiones diplomáticas entre los gobiernos de Brasil, Argentina y Paraguay, la represa Itaipú decidió abrir sus compuertas durante 12 días. Según los especialistas, es cierto que la regulación de las represas de Brasil hace un factor negativo río abajo para los niveles de la cuenca de Paraná. Sin embargo, el principal motivo se debe a la escasez de lluvia en el vecino país, en el marco del fenómeno climático llamado La Niña. Por la situación de la bajante de los ríos, es aconsejable el uso consciente y medido del agua en esta época de aislamiento social. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Gracias, Aramis. Cuánta información que nos compartiste. Ahora los y las invitamos a escuchar el audio de nuestro noticiero, que nos trae mucha más información. ¿Te lo vas a perder? Muy buenas tardes, querida teleaudiencia. Le habla Laura Barrijo desde el canal 1400. Nos encontramos en el programa En Cuarentena Estás y En Cuarentena Te Quedas. Pero ya, sin perder tiempo, nos vamos a comunicar con Tito Sal, si puedes, nuestro notero. Tito, ¿me escuchás bien? ¿Cómo le va, señorita Laura? Muy buenos días, muchas gracias por darme la oportunidad de dar esta información. Yo estoy bien, espero que usted también. Desde aquí transmite Tita Sal, si puedes. Para el canal 1400, el programa En Cuarentena Estás y En Cuarentena Te Quedas. Le comento que, no sé si usted sabe, señorita Laura, pero el río se está quedando sin agua. Yo no sé por qué se está quedando sin agua. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se la tomó todo? ¿Se evaporó? No sé. Bueno, la cuestión es que hice una nota a la ingeniera Socorro Libertad, que ella nos va a explicar por qué el río se está quedando sin agua, y ya mismo vamos a la nota, ya mismo. Muy bien, muy bien. Yo también quiero enterarme. Hola, buenas noches. Gracias por invitarme a este canal de la 1400. Gracias a vos, Laura. Y gracias, Tito. Bueno, era para decirle, debido a la pregunta que ustedes me hacen sobre el río Paraná, tengo que decirle que en este momento es por la escasa lluvia que tuvimos en estos últimos meses. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Pero hay que tener en cuenta que también están afectados otros ríos, por ejemplo, el río Iguazú. También tenemos el río Paraguay. ¿Otra pregunta? Ingeniera, si esto persiste, ¿puede traernos problemas? Bueno, queridísima Laura, debido a tu pregunta, sí, sí, puede traernos muchísimos, muchísimos problemas. Primero, que al no tener agua, corren riesgo todas las especies que tenemos acuáticas en nuestro río, en nuestro ecosistema acuático. También puede traernos problemas con la cuestión del barco. No se pueden movilizar, no pueden pasar, y así a la vez también sucede de que no pueden transportar alimentos o productos necesarios. Y otra de las cosas que está ocurriendo es que al haber poco agua y también estar estancada, ¿qué sucede? Tenemos el problema del dengue y puede haber muchos mosquitos, y esos mosquitos es el que nos produce el dengue. Es, querido Tito, su pregunta es exacta, su pregunta es muy buena, porque hay que descacharrar todo, todo lo que hay en casa. Sacar cosas que nos sirven, donde se acumulen agua. Por ejemplo, baldes, tiren ese agua, hay que darlo vuelta, hay que ponerlo boca hacia abajo, ¿eh? Piletas hay que limpiarlas, sáquenle el agua. Entonces así nosotros podemos evitar el contagio del dengue y enfermarnos con esos mosquitos que andan. Me encantó, todo muy bien explicado. Ahora sabemos un poco más sobre la bajante del río y sobre el dengue. ¿Sabe qué otra cosa le cuento, señorita Laura? ¿No? Y bueno, a toda la teleaudiencia, que por la bajante del río, bajó muchos centímetros, como 50 centímetros, dice que encontraron barcos perdidos de hace 100 años que naufragaron y llevaban en su momento alimentos, así como ahora. ¿No sería que estarían en una cuarentena? No sé, yo pienso a veces, ¿no? Y además, un médano a la altura de Puerto San Martín, una localidad cerquita de acá, un médano de arena, ¿qué será eso? Bueno, yo quiero que la audiencia investigue de eso. Y otra cosa, usted sabe la anécdota graciosa, un canoero, yo le pude sacar una foto y quiero que lo suban ahí al canal, en el programa, se asustó porque pensó que un cocodrilo gigante lo seguía. Y no, ¿sabe lo que era, señorita Laura? Era la malla por la bajante del río, emergió la malla del túnel subfluvial. Bueno, yo no sé si los chicos saben que tenemos un túnel que une dos localidades. Quiero que investiguen, yo lo sé. Uy, hay un mosquito. Bueno, sin nada que decir, les doy la palabra, le cedo, señorita. Por eso, yo me quedo en casa. Sí, lo vi. Bueno, pero ya estamos terminando este programa. Así que lo invito a Tito, a nuestro notero y a la ingeniera, que saludemos entre los tres. Yo me quedo en casa. Obvio, señorita Laura, yo me quedo en casa. No te vayas. Seguinos escuchando por FM Aire Libre 91.3. Somos Las Aventuras de la 1400. Vamos a unas publicidades y enseguida volvemos. Pero mientras, te dejo un acertijo. Si un helicóptero y una avioneta se cruzan en el aire, ¿cómo se llaman los pilotos? A la vuelta te damos la respuesta. En la escuela 1400, todos los miércoles, se entrega la merienda de 10 a 12. No te olvides tu tapabocas. Venir un solo adulto. Hola, todos los lunes damos la merienda a las 4 y media de la tarde. En el pasaje 1368-3576. Los esperamos. El frío llegó. Las escuelas se unen a la comunidad. Las docentes de las escuelas 133, 1226 y 539 unidos para colaborar. Te esperamos al roperito comunitario. ¿Cuándo? Lunes y jueves de 9 y media a 11 y media. ¿Dónde? Oncativo 2793, zona 0. Recibimos donaciones al 341-2841-072 y al 341-6566-139. Gracias por colaborar. Todos los lunes a las 16:30 horas, vení a buscar tu merienda en pasaje 1368, altura 3576. No te olvides de traer recipiente. Está el prochero solidario para el que quiera puede llevar lo que necesites. Este 20 de junio juramos una vez más llevar a la bandera en nuestros corazones. Ya estamos de vuelta. Gracias por quedarte ahí. ¿Vamos a la respuesta del acertijo? Dijimos, si un helicóptero y una avioneta se cruzan en el aire, ¿cómo se llaman los pilotos? ¡Por radio! Espero que les haya gustado y los invitamos a seguir escuchándonos. Te hablo de ese lugar donde nace el amor. ¡Ah! Y tenemos más. No te quedes afuera. ¡Vamos! ¡Animate! Participá y divertite en las aventuras de la 1400. Y ahora te vamos a compartir una simpática canción al estilo tango rock. Te contamos sobre la enfermedad del dengue, sus características, prevención y cuidados. Yo vivía en un frasco de la escuela y a los bebetes yo picaba sin parar. En sus brazos y piernitas rosaditas y en una rueda me tiraba a polillar. Pero un día las maestras y los pibes decidieron a la escuela descacharrar. Las macetas y los baldes dieron vuelta y yo así perdí a mi amada humedad. Desde un florero olvidado. No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go home? No me moleste mosquito, let me eat my burrito. No me moleste mosquito, why don't you go home? ¡Ah! Pero qué atrevido es este mosquito. Ya te damos más información sobre este invasor. ¿Qué es el dengue? Es un virus viral que se transmite de un mosquito blanco y negro. Te pica y tenés el virus. No hay vacuna, pero hay que estar atento y hay que usar repelente. Te salen puntitos por el cuerpo para darte cuenta. Dolor atrás de los ojos, dolor en la cabeza, dolor muscular extremo y te salen puntitos. Pica de la mañana a la tarde. Vive siempre cerca de sus casas y nada más le gusta ocultarse por lugares que tiene agua estancada. ¿Sabía que pueden poner esta? 250 huevos por vez. Cuidado porque los huevos resisten el frío. Igual en el invierno hay que limpiar y descacharrar los recipientes como baldes, limpiar los tazones para tomar agua de los perros todo el día. Bueno, todos los días. Y limpiar todas los lugares que puede depositarse el agua. Para rescatar dengue hay que dar vuelta, tirar y lavar las latas, baldes y cubiertas que hay en nuestro patio. Hola, enseña Lucina. Para prevenir el dengue. Lo tenemos que poner repelente, dar vuelta a los baldes. No tener agua estancada. No tener que el agua estancada. Limpiar la zona para que no ponga huevo. Limpiar la zona para que no ponga huevo. Y prevenir con muchas cosas como espirales. Como espirales. Mosquitero. Le mando un beso grande. Esto sí, que no te lo podés perder. Te enseñamos a elaborar un repelente casero para exterminar al mosquito Aedes aegyptis. Probalo y comprobá los resultados. Chicos y chicas, hoy les voy a enseñar a hacer un repelente casero. Los materiales que vamos a usar son una botellita, vinagre, alcohol, agua, un marcador, dos ramitas de romero y cáscara de naranja. Marcar sobre la botellita dos rayitas para que queden tres partes iguales. Introducir la cáscara de naranja y las ramitas de romero. Colocar el vinagre hasta la primer marca. El alcohol hasta la segunda marca. Y completar la botellita con el agua. La tapamos, dejamos reposar por una hora y listo para usar. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das, no creo lo que eres lo mejor que me ha dado la vida. Pero qué fácil y útil fue ese tutorial. A ver quién se anima a hacer este repelente en la casa. Y ahora vamos a escucharlos a ustedes, a los que están del otro lado. Se viene la tanda de saluditos. Soy Ainara Yelen Campos. Le quiero mandar este mensaje a todos mis compañeros y a la señora Jessica. Y espero que le guste este mensaje. Chao. Soy de segundo D. Hola, soy Delfina Bornoz y quiero mandar un beso enorme para mis compañeros y mi seño, que los extraño mucho. Soy de segundo D, chau. Hola, soy Renzo, muy extraño a mis amigos. También me encanta la escuela, así que saludo a todos. Adiós. Hola a todos y a todas, soy Sol Morena. Voy a segundo B en la escuela 1400. Mi seño se llama Samantha. Quiero mandar un saludo a mi seño y a mis compañeros y mis compañeros los extraño. Señora, el programa está hermoso. Me encantó. Soy abrazo para la escuela 1400. Hola, ¿qué tal? Quería saludar a la escuela 1400, a todas las maestras. Soy mamá de Tiago, de tercero. Besos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cecilia. Soy mamá de Naivi Coraza, de tercer grado. Quería mandar un saludo a toda la escuela 1400, a todos los compañeritos de Naivi, a todos los chicos en general. Y en especial a las señoritas. Besos enormes, fuerzas para todos en este difícil momento. Y nos estaremos viendo muy muy prontito. Besos. Desde ya, infinitas gracias. Gracias a todos por la participación y colaboración. A toda la comunidad educativa, alumnos, docentes, familias. Gracias por acompañarnos y ser parte de nuestra historia. Las de las aventuras de la 1400. Y recordá, te esperamos el próximo miércoles a la misma hora en Radio Aire Libre 91.3. No te lo podés perder. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, que me ha dado la vida. A continuación, la escuela 6397 San José de Calasanz nos trae su bloque de poesías. Buenas tardes, queridos oyentes, soy Maite Fernández de segundo grado y tengo el agrado de comenzar la presentación de este tercer micro radial de la Escuela San José de Calasanz. En esta oportunidad les regalamos al público estas hermosas poesías. Andrea Graciani de séptimo A, Pablo Olivares y Mía Fraile de sexto grado del turno mañana. Hola, soy Andrea Graciani de séptimo grado A. Este es mi poema. Alicia se mueve bajo un extraño cielo, mas le pregunta al sombrerero: ¿acaso este es un sueño loco? A lo que le responde: en un mundo de locos, tener sentido no tiene sentido, mas no lo busques, querida Alicia. Alicia dice: es hora de despedirse, amigo mío. Solo te hago un último interrogatorio. ¿En qué se parece un cuervo a un escritorio? La calabaza verde. En una de las casas de Tifón había una calabaza en el rincón. Como estaba en un rincón, no había ni un rayito de sol. Esta calabaza era verde y chiquita. Además estaba en otoño. Pero cuando llegue el verano, de seguro estará madura y lista para un estofado de lenteja. Hola, soy Mía Freile, de sexto B, y voy a decir mi poesía. El cielo estrellado me ha enamorado y sus estrellas me han hechizado. La luna me mira, contempla mi vida. Espero el día con mucha alegría. Ahora es el turno de los más chiquitos. Recitarán sus poesías Priscila Ojeda, Victoria Bazán, Maite Fernández y Mía Marzusi, de segundo grado B del turno mañana. A mí me gusta el verano, a mí me gusta que haga el sol, a mí me gustan los helados de chocolate, fresa y limón. Esta poesía se llama Sucios. El nene compró un alfajor y lo comió de un bocado. Tiró el papel a la calle, está mal acostumbrado. El perro de una señora hizo popó en la vereda. Un señor pasó a su lado y lo pisó con la suela. Un hombre arrojó una lata, otro tira un cigarrillo y de a poco la ciudad se va quedando sin brillo. A ninguno le preocupa, no les parece importante. Creen que el planeta en que viven es un basural gigante. Hola, hoy te cuento una poesía. Se llama La Mariposita Lita. A la mariposita Lita le gusta pasear, volando por aquí, volando por allá. Voló tanto tiempo que se cansó. Le ofreció mi mano y se posó. La acarició las alas y se asustó. Me miró enojada y se escapó. Fin. Madre mía, cómo llueve. Abriremos el paraguas y en los pies nos pondremos botas de agua. Como el viento sopla mucho, me pondré un abrigo de lana y cuando haga mucho frío también me pondré una bufanda. Esto es todo. Espero que hayan disfrutado estos hermosos poetas. Soy Juan Cruz Pérez Lunardi, de segundo grado de la Escuela San José de Calazán. Saludos. Los alumnos de la Escuela 1229, primero de mayo, nos dejan su micro radial. Hola, buenos días. Bienvenidos a Radio Amistad 1229. Vamos a compartir en esta mañana un micro muy especial donde nosotros desde la escuela te vamos a proponer trabajar un cuento que nos va a permitir meternos un poco en nuestro interior, en nuestra interioridad. Por lo tanto, vamos a estar trabajando nuestras emociones. Por eso es importante de que estés muy atento. En este momento deja todo lo que estás haciendo y presta mucha atención al cuento que te vamos a estar narrando, porque después lo vas a tener que estar trabajando vos y en familia. Este cuento no es solamente para los más chiquitos, también los más grandes presten mucha atención, porque las emociones las tenemos que educar siempre, desde chiquitito hasta más grande. Así que presten atención y los dejo ahora con mi compañera. La botella de la felicidad. En un negocio se vendían al peso alegría y felicidad. Un día, llevado por los rumores, llegó a la tienda un hombre muy triste. Iba encorvado y arrastrando los pies. Se plantó delante del vendedor y preguntó con voz lánguida: ¿Venden aquí alegría? ¡Claro!, le dijo el vendedor corriendo y se fue a la trastienda. El vendedor volvió enseguida y dejó encima del mostrador una botella transparente, aparentemente vacía. La envolvió cuidadosamente y la introdujo en una bolsa. «Aquí tiene», le dijo ofreciéndole la compra con una gran sonrisa. El hombre lo miró extrañado, pero viendo al tendedero tan seguro, le pagó y salió de la tienda con la sensación de haber sido estafado. Cuando llegó a casa, abrió el envoltorio y encontró un papel en el que decía: Cuando lo embargue la tristeza, siga las instrucciones. 1. Quitar el tapón y aspirar profundamente el aire de la botella. 2. Taponar inmediatamente la botella. Se recomienda no hacer más de una aspiración al día. Puede ocasionar empacho de felicidad. El hombre triste siguió cuidadosamente las instrucciones y decidió en ese mismo instante probar sus efectos. Destapó la botella y aspiró con fuerza. Rápidamente, siguiendo las instrucciones, volvió a tapar la botella. A los pocos minutos empezó a sentirse muy contento. Canturreaba y bailaba dando vueltas por toda la casa. Salió a la calle y sonriendo a todos, vio que todo el mundo le devolvía la sonrisa. A la hora de regresar, el efecto milagroso se iba pasando y poco a poco se volvió a poner triste. Se acostó pensando que hacía años que no se había sentido tan feliz. Al día siguiente, nada más despertar, destapó la botella y aspiró con mucha fuerza, tapándola inmediatamente. Al momento le entró el apetito y se preparó un jugo de naranjas y unas tostadas con aceite y jamón con unas ciruelas, que le sabieron a la gloria. Se puso de muy buen humor. Salió a la calle y lo mismo que el día anterior, empezó a cantar y bailar demostrando a todos su alegría. No fue hasta el anochecer cuando notó que de nuevo la tristeza se apoderaba de su ánimo. A pesar de saber que no debía hacerlo, fue a buscar la botella, la destapó y aspiró con todas sus fuerzas 3 veces seguidas. Al momento comenzó a reír como un loco. No paró de bailar y cantar y reír en toda la noche, hasta que estuvo tan cansado que cayó embriagado. No despertó hasta el atardecer del día siguiente. Efectivamente, había tenido un empacho de felicidad tan grande que estaba exhausto. No aspiró el aire milagroso esa tarde. A la mañana siguiente, no se despertó tan triste como en otras ocasiones. Era como si el efecto del aire se mantuviera. Decidió no aspirar de la botella hasta casi mediodía. Ahora, solo una vez. Y de nuevo se puso muy alegre, contagiando a todo el que veía. Así, estuvo un tiempo. Notó que cada vez tenía menos necesidad de aspirar el aire de la botella, porque si apenas darse cuenta, fue olvidando su tristeza, tanto que un día se olvidó de ella por completo. Ahora llegó el momento en comenzar a trabajar que pongamos nuestra cabeza en funcionamiento y nuestro corazón en apertura. Por eso es que les vamos a preguntar, ¿qué es para vos la felicidad? ¿Cómo vivís momentos de felicidad? ¿Se expresa de alguna manera? ¿Qué sentís adentro tuyo? Dale, animate y contanos, ¿qué es para vos la felicidad? Para mí la felicidad es estar contento o estar emocionado. Felicidad es saltar, cantar y jugar a la play y jugar con mi hermano. Mi felicidad es salir, jugar. Para mí la felicidad es todo. Para mí la felicidad es cuando me despierto a la mañana y siento que tengo una familia que me cuida, que me alimenta, que me da cariño. Tengo el corazón lleno de alegría con mi familia. La felicidad para mí es jugar a la pelota, jugar con el teléfono, jugar a la play, andar en bicicleta y el perrito, adoptar un perrito. Y mi familia. Para mí la felicidad es compartir con mi familia un lindo viaje y jugar a la pelota. Está feliz. Jugar, reír, pasear, pasar buenos momentos. Para mí la felicidad es amor. La felicidad es un sentimiento lindo. Yo soy feliz cuando voy a la escuela y comparto cosas con mis seños y compañeritos. También me gusta compartir cosas con mi familia y personas que me quieren. También me gusta hacer gimnasia con mis seños y compañeritas. También me gusta cumplir mis sueños. Los juguetes. La felicidad para mí es jugar, cantar, bailar y muchas cosas más. Estar con mi hermana, estar con mi mamá, estar con mis tíos, estar con mi abuela, estar con mi papá. Y eso es algo que yo amo, que me hace sentir especial. La felicidad para mí es tener mi familia, a tener mamá y a papá conmigo. Bien, llegamos al final de este micro de Radio Amistad 1229, donde trabajamos las emociones, nos metimos un poquito adentro y nunca tenemos que dejar de hacerlo, porque estar bien con nosotros mismos es importante para poder cambiar nuestro alrededor. Como habrás visto, los que trabajamos en esta semana hemos sido todo el primer ciclo de la Escuela 1229 y nos despedimos nosotros hasta el próximo encuentro, donde vamos a tener otra temática a trabajar. Por lo tanto, nos despedimos con un saludo enorme para toda la familia de la Escuela 1229 y también a toda la familia de Aire Libre. Por lo tanto, te invitamos a que sigas en sintonía de Radio Amistad 1229 y seguí en el aire de Aire Libre. Ahora seguimos con el micro radial de la escuela número 116, Santiago del Estero. Buenas tardes a todos los oyentes de la radio FM 91.3. Aire Libre, somos los chicos y chicas de sexto grado B, turno tarde, de la escuela número 116, provincia Santiago del Estero. A continuación, los invitamos a jugar con nosotros escuchando trabalenguas y adivinanzas para que se entretengan y jueguen en casa. ¿Preparados? A jugar. Libro de poco tamaño que solo tiene 12 hojas, pero se lee en un año. Es el calendario. colgada voy por delante, y al hombre hago elegante. ¿Quién soy? Es la corbata. Sigo sin labios, corre sin pies, en la espalda te pego y no lo ves, ¿qué es? Es el viento. Verde, verde como el oro, bravo, bravo como el toro. ¿Qué es? Es la ortiga. A cuesta le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta va y se acuesta. Ledo, lido, lodo, ludo, decirlo al revés, lo dudo, ludo, lodo, lido, ledo, lado, qué trabajo me ha costado. Esperemos que le haya gustado y la semana que viene volveremos con otro ciclo de actividades divertidas. Un abrazo virtual inmenso a cada uno de ustedes, los chicos y chicas de sexto grado B. Y llegó el momento del radioteatro. Nos reunimos en familia y escuchamos un nuevo capítulo de Araí y el Carpincho. Araí y el Carpincho. Estoy aburrida. Ya sé, voy a llamar al Carpincho. Agua, agüita, llévame al río, llévame a la isla. ¡Hola, Araí! Me llamaste en un mal momento. Estoy muy ocupado organizando el baile de acá atrás. ¿El baile de qué? Viste que llegó el calorcito y están volviendo a la isla muchas aves y peces que se fueron con el invierno. Siempre hacemos un baile en la laguna de atrás para recibirlos. ¡Qué bueno! ¿Te puedo ayudar? ¡Dale! Agua, agüita, llévame al río, llévame a la isla. Bueno, a ver. La invitación ya le llegó a los cuclillos. Las cotorras que han ido en el timbó le avisaron a sus vecinas las avispas y al caracolero. ¿Caracolero? Sí, es un ave que come caracoles. Los caza y se sube a la rama de un árbol a comerlos. Deja los caparazones agujereados por la costa. ¿Ves? Como este. Si seguís caminando por la playa, seguro encontrás varios más. Sigo con los invitados. Ya invité a la curiyú. ¿Y esa quién es? Una boa amarilla que llega a medir hasta 4 metros. ¡Wow! Y no comen personas, ¿no? No, pero carpinchos chiquitos sí. ¡Auch! Bueno, los ábalos, las rayas. ¿Hay rayas en el río? ¡Claro! Se camuflan en el fondo, cerca de la costa o en las lagunas. Llegan a medir 1.5 metros y pesar 200 kilos. Pero el río Paraná está lleno de animales que no conozco. El río, lagunas, árboles, por todos lados hay animales, insectos y plantas. Y tengo que invitarlos a todos. ¡Qué responsabilidad! ¿Quién me falta? Me olvido de alguien. ¿Y cómo es ese baile? Tenemos una canción que cuenta. ¿Querés escucharla? Sí, dale. Cerré junto el bicherío hace mucho tiempo ya. A bailar la chamarrita, chamarrita de acá atrás. Volando van los chasqueros, muy dispuestos a invitar a Victoria un terotero, a Rosario un chajá. Por entre arroyos y aguadas se vino Don Chacaré, del brazo con la tortuga, versados en chamamé. Escoltados de un carao, un coqueto tuyuyú, un cuí, un capibae, montado en la curiyú. Despiertan los musiqueros, la chamarrita mejor, hay un zorro guitarrero y un tatú con la acordeón. Un guasuncho bastonero dio a la nutria un charabón, la iguana coluda y vieja al hurón por peleador. Después de mucho bailar, dijo el juez Unipacá, es la pareja mejor, comadreja y biguá. Se terminó la función, cuento de nunca acabar, cuando bailaron los bichos, chamarrita de acá atrás. ¡Qué linda! ¡Me encantó! Sí, pero no me acuerdo quién me falta invitar. ¡Ah! ¡El chacaré! ¡Vive en una laguna re lejos! ¿Cómo hago para llegar hasta allá? ¿Caminando? ¡No! Soy el roedor más grande del mundo, pero no puedo caminar tan lejos. Lo ideal sería pedirle al ñacurutú. ¿Quién es? El búho más grande. Tiene una supervisión y oído, y puede rotar su cabeza hasta 180 grados para verlo todo. Pero lo mejor lo dejo que descanse, porque a la noche sale a cazar. Y si le digo al surubí que salte a la playa y le pida al biguá, que está en el sauce, si puede llevarle la invitación. El biguá vuela y bucea. Puede llegar fácilmente al yacaré. ¿Pero cómo? ¿El surubí va a saltar a la playa? ¿No es un pez? Sí, y a veces, cazando en zonas playitas, salta fuera del agua y vuelve a los coletazos. Pero mejor no, a ver si se atasca y no puede volver al agua. Capaz si le pido a algún escarabajo que vaya volando, aunque al último que le pedí quedó encerrado en la flor del irupé 2 días y el mensaje llegó tarde. ¿El irupé es esa planta de hojas enormes y redondas que flotan en el agua? ¡Claro! Y sus flores tienen un perfume riquísimo que llega lejos porque ellas mismas elevan su temperatura. Se abren por las noches y encierran 2 días a los insectos para empaparlos de su polen y asegurarse que éste llegue a flores más lejanas. A ver, la tarucha puede entrar por el arroyo, pero ahora está cuidando a sus crías en el nido. Mejor no la molesto. ¿Un pez que tiene nido? Sí, hay varios que hacen nido con plantas y barro y cuidan a sus crías. Incluso la tarucha puede llegar a morder si alguien se acerca mucho. ¡Hola, carpintero! ¡Qué bueno! ¡Te agradezco mucho! ¿Qué te dijo ese pájaro? Él es el carpintero real. Me dijo que al pie del viejo laurel de río en el que anida vive un lagarto overo. Le puede pedir que vaya camuflándose entre las plantas hasta llegar a la laguna para decirle a la jacana que hable con el yacaré. ¿Lagarto overo? ¿Jacana? ¿Quiénes son? ¡No conozco a nadie! El lagarto overo le dicen también iguana. Es un reptil que puede medir más de 1/2 metro. Y la jacana o gallito de agua es un ave que tiene dedos larguísimos y puede caminar sobre los repollitos de agua y otras plantas flotantes. plantas en el suelo, plantas en el agua, árboles. ¿Cuántas plantas hay por acá? Por suerte, son las que purifican el agua. Por eso, a pesar de tanta contaminación que sufre el río, el agua puede beberse. También purifican el aire, dan alimento y forman nidos, cuevas o refugios para el resto de las especies. Me queda una duda. El yacaré, ¿no se comerá a quien vas a invitarlo a la fiesta? ¿No? No, no. Tenemos una regla en el baile de acá atrás. Durante esa noche, nadie se come a nadie. Y al otro día, todo vuelve a la normalidad. Araí, seguís en el agua, hija, todavía. Te vas a convertir en una pasa de uva. Me voy, Carpincho, que la pasen lindo en el baile. Agua, agüita, llévame del río, llévame a casita. ¡Gracias! ¡Nos vemos! Hija, ¿ya salís? Acá te dejo la toalla. Ay, qué ganas de ir al baile de acá atrás. ¿Cómo bailarán los animales de la isla? ¿El baile de qué? Ah, nada más. Es largo de explicar. Araí y el Carpincho, radioteatro infantil realizado por Taller Ecologista en el marco del programa Humedales sin Fronteras. Actores: Francesca Battistelli, Diego Horacio Josami, Luciana Vázquez. Temas musicales: El Tero, de Ernesto Montiel, y Chamarrita de Alcaraz, de Linares Cardoso. Músicos: Marcos Montes, acordeón; Diego Rada, contrabajo; Andrés Dean, guitarra y arreglos; Florencia Ruiz Ferretti, voz. Guión, producción y dirección general: Florencia Ruiz Ferretti. tallerecologista.org.ar. Para finalizar, la Escuela 1210 Luis Rullán con la Escuela Orquesta, en el marco del programa Me Gusta Aprender con Vos. Somos Orquesta Unión y Esperanza, de zona norte de Rosario. Y nuestra casa es la Escuela 1210 Luis Rullán. Orquesta Unión y Esperanza, de zona norte, Escuela 1210 Luis Rullán.